y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría a distancia de mi primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma a distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Sabe dónde se han ido distancia y qué habrá sido de ellos. Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra distancia, aunque me encuentre tan lejos. Corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo.